Bueno, seguimos con la grabación en vivo del nuevo disco de la banda 21. Los corazones enamorados, vamos a cantar. Arriba. Próximo disco de la banda 21, que en poco tiempo estará en todas las disquerías del país para que ustedes lo puedan escuchar. Vamos a las durísimas que están por ahí, a las trasnochadas.